tío hecho peste por la boca, que tumba como un judoka esta cabecita loca. Me han echado del local, el Chanel ya no pilota, se le ha ido la pelota, otra vez dando la nota, se ha quedado subnormal. Un millennial de gran nariz aguileña, persiguiendo esta manía, satisfacción instantánea. Pero sigo en Caledonia, sosteniendo mi ponzoña, entre muecas revenías a mi jefe un gilipollas. Es el comienzo de mi historia bajo este gran manto gris, metido en una Ford Transit entre dos niggis groguis. En Londres primero empujan, luego te dirán sorry. Esto es la jungla, yo más perdido que el puto Mowgli. Andri Chikatilo, démosle su merecido. Conforme te das la vuelta, el hijo puta te ha vendido. Es bastante retraído, de expresión de cómo ido. Se dice que se ha escondido y se queda en casa aburrido. Yo te digo que es un falso demonio de pelo graso, un jodido mamarracho, no le hagáis ni puto caso. Se las da de gigolo y en verdad va hablando solo. Sabes que es muy corta rollo, sí que solo come pollo, está claro. Ya sé que le he acabado hasta acabar mi propia fosa. Pido perdón, pero paso de zorras rencorosas. No hagas mucho caso, la gente es muy mentirosa. Todo es falso, salvo alguna cosa. Ya sé que le he cagado hasta acabar mi propia fosa. Pido perdón, pero paso de zorras rencorosas. No hagas mucho caso, la gente es muy mentirosa. Todo es falso, salvo alguna cosa. Chikatilo, apestoso, drogadicto. Salí a buscar trabajo y me sentí como es convicto. Es un listo, si te buscas por dinero, es pésimo jardinero. Despliega su enorme ego y solo para joderos. Le está goteando el riego, viste como del talego. Viene aquí de colegueo y te roba los mecheros. Es lo peor, fue buen chico, se estropeó. El más perro, el campeón, todo tirado y sin empleo. Si es algo, es un perdedor, se dice que se cabreó. Y corre un tupido velo, que ya no se le ve el pelo. Andri Chikatilo, un fumao, se extraña que nadie lo entienda. Si es un puto despegado y lo mejor es que se pierda. Dicen que hace rap la ropa le huele a hierba. Yo he escuchado algún tema y te digo que son una mierda. Chikatilo, personalidad inmadura, mal recuerdo del ayer, un enfermo ya sin cura. Nunca se acuerda de nadie, todo el mundo se la suda. Lo normal es que te falle, ya se sabe que es un Judas. Lo tenemos que colgar, hay que quitarle la rula. Que se droga sin pagar y nos hace la pirula. Que no importa lo que diga, que son todo charaduras. No le gusta a tus amigas, es un puto cara dura, está claro. Ya sé que le he cagado hasta acabar mi propia fosa. Pido perdón, pero paso de zorras rencorosas. No hagas mucho caso, la gente es muy mentirosa. Todo es falso, salvo alguna cosa. Ya sé que le he cagado hasta acabar mi propia fosa. Pido perdón, pero paso de zorras rencorosas. No hagas mucho caso, la gente es muy mentirosa. Todo es falso, salvo alguna cosa. Falso, salvo alguna cosa.